Tenemos a tres integrantes de Melon Crush el día de hoy aquí con nosotros: Alejandro, Nando y Ricardo. ¿Cuándo da inicio la propuesta que ustedes nos presentan en estos momentos? Melon Crush comenzó, pues la idea original hace como año y medio, o dos años, tal vez no recuerdo muy bien, que comenzamos a tocar, bueno, a suplir a Pancho de Viento, que toca con Faisanes, pero él se fue de viaje un tiempo, entonces me llamaron a mí para comenzar a tocar con ellos. Invité a Ricardo a tocar los teclados. Y después dijimos, bueno, se nos ocurrió la idea de hacer una banda de covers, ¿verdad? Porque como no estaba yendo bien, pero comenzamos a ensayar un par de covers y todo, dijimos, no, esto no es lo nuestro. Sea, acostumbrado a hacer canciones originales. Porque ustedes dos son del Tambor de la Tribu. Ajá. ¿Y Nando de qué grupo es? De ninguno. Nando tocaba antes con una banda que se llama La Zafata del Tren Fantasma, pero de ahí no lo robamos. Bueno, pero regresando un poco, entonces dijimos, mejor hagamos canciones originales. Originalmente éramos tres integrantes, estaba Carlos Catania también con nosotros. Comenzamos a componer, después Carlos se desliga del Melon Crush. Se volvió grupero. Se volvió grupero ahí con las hermanas Lanusa y decidimos hacer pues un movimiento musical que no hubiera aquí en Guatemala, que es un rock más electrónico. Como estábamos en el Tambor y otros grupos así que ya estaban sonando en Guatemala, dijimos, hagamos algo que no ha hecho nadie, ¿verdad? Entonces dijimos, o sea, no somos DJs tampoco, entonces no nos vamos a tirar algo muy electrónico, pero vamos a algo así como rock, pop, electrónico, que suene diferente y que por lo menos nos guste a nosotros tocarlo y que a ver qué pasa. Hicimos un demo de tres canciones, que son las canciones que tienen ustedes ahorita. La canción Acércate la incluyó Rafa Tres, un buen amigo nuestro, en su película que se llama Un Día de Sol. Tuvimos la oportunidad de estar ahí grabando para unas escenas de la película y la verdad que muy bien. Acércate. Bueno, la verdad que ahorita estamos trabajando en la promoción. Estamos tratando de que nuestra música llegue a la mayor cantidad de gente. Queremos tocar en los colegios, hicimos una gira de bares a finales del año pasado y a principios de este año. Y nos fue bastante bien, hemos tocado ahí con Viento en Contra y Chaca y otros grupos ahí que... Con el Tambor también. Con el Tambor de la Tribu, por Dios. La verdad se nos ha complicado un poco el tema de darle seguimiento así como bien estructurado a todo esto del Melon por el nuevo disco que se viene del Tambor y toda la promoción y todo el trabajo que tenemos que hacer con el Tambor, pero ahorita ya estamos como que ordenando todo, ahorita que ya tenemos el material terminado del Tambor, como que ya todo se tranquiliza más y ya estamos planeando toda la estrategia y la logística para el lanzamiento. ¿Y disco con Melon Crush? Eso también, ahorita estamos terminando, o sea, ahorita tenemos como seis canciones ya suyas, o sea, que tocamos en vivo, digamos, hay más canciones, pero todavía no las hemos ensayado, el resto del show es de covers, entonces vamos a terminar de componer un disco de aproximadamente 11 canciones, para luego buscar, lo que queremos hacer realmente es buscar productores afuera de Guate. El nombre de Melon Crush realmente queríamos ponerle Lemon Crush, pero por cuestiones de regalías no estábamos seguros, entonces le pusimos Melon Crush. Realmente no significa nada, pero se nos hace un nombre muy fresco. O sea, que se te queda rápido y básicamente eso era lo que queremos pues dar a conocer con la música, ¿verdad? Que bueno, no trae una filosofía como que muy profunda atrás, simplemente es pasarse un buen momento y que disfrutamos nosotros también componiendo un tipo de música que no habíamos hecho antes. Alejandro toca la guitarra, Ricardo los teclados y hacen voces los dos. Josué está en el bajo y también hace coros y yo que estoy en la batería. Se pueden meter a www.meloncrush.net y ahí estén pendientes. También es myspace.com/meloncrushgt. Ahí pueden ver las noticias y todo lo de la banda. Vamos a comenzar a tocar ya próximamente en estas semanas, pero ahorita en este momento no tenemos agendados todavía conciertos. Búsquenos en Facebook también, Melon Crush, ahí nos pueden agregar y ponernos mensajes. ¿Ya oyeron? De pueden, todo tipo. Pueden apoyarse ahí del internet para encontrar a Melon Crush. ¡Buenos días, Nando, cállate! pero qué gritadero, hombre. Amigo, ¿qué es lo que estamos preparando? El Melon Crush ahorita está preparando un robot que está calculando el fin del mundo para saber cuándo hacer un buen toque, así toda la mar así corriendo y fuego cayendo del cielo y nosotros ahí, wow, oh, oh, wow, vacinando. Sí, ahí un saludo ahí a toda la gente de la cabina, disculpen que no pude ir, hombre, pero es que yo tengo que trabajar acá, así como cuando el Alejandro era pobre, ¿te acordás, no? Y yo digo que aquí el presidente se unisque. Crochis, crochis. No, yo soy el último en la asociación, yo soy el director de comunicación, así el más pues pelón. Pero por lo menos que puyes un poco para que el cierre de semestre del primer semestre de 2010 sea alegre y que gocemos un poco de rock and roll aquí en la UNIS. Yo creo que todos los estudiantes estarían de acuerdo en yo eso. Yo creo que todas las veces que ha habido concierto aquí en la U ha estado bueno. Sí, se pone, o sea, bueno. Muy perceptiva las personas para esto y yo creo que también a las autoridades de la U les ha gustado. Un saludo a mi novia que está escuchando en Argentina. Wow, ahí está escuchando desde Buenos Aires, Argentina. Está bien eso. Un saludo a mi novia que está en la Luna. Wow. Ella está desde allá en el satélite número 35, diría el principito. Y un saludo a la novia del mudo que está escuchando debajo del mar. ¿Y por qué debajo del mar? Porque es Busa, Caperuza. Ah, sí, es Busa Caperuza. Y un saludo al bajista también por parte de los conductores aquí de Unión. Ah, y un saludo también a la novia del bajista que se van a casar en diciembre. Eso sí no es mentira. Felicidades, José. Felicidades porque vas a ser padre, sí. También, dice. No, no va a ser padre todavía, pero se casa el 4 de diciembre. Están todos invitados de una vez. Va a ser en la Antigua. No me acuerdo de los demás detalles, pero un saludo a Josué y a Jessica, que van a ser una pareja muy feliz por el resto de sus vidas. Yo estoy triste porque mi amigo ya no va a poder tener más admiradoras, así que le den besitos y que lo apapachen en los conciertos, pero todo es por una buena causa. Yo creo que después de Radio Universidad, esta es la segunda radio universitaria, ¿verdad? Así que felicidades a todos ustedes que hacen posible esto. Saludos y a la UNIS también por apoyarlos. Salud. Saludos a todos en la cafetería.